con esta versión de la canción del inmigrante. Ayer que hubo paro migrante en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, les dedicamos esta versión de la canción del inmigrante de Led Zeppelin. Chau, hasta mañana. Chau. Off our very first record. It was our very biggest record. There's no room, no bigger than this one, I guess. Drive our ship to such a new land. Find a woman, a sing and cry about how low I am coming. Oh, oh, oh, that's right. Oh, we see a fish in a hole. And still with the midnight sun and the hot springs. Low, such a feel so free. We swear to sail from the dawn. Oh, how the hell, baby, the times of war. We are gone. I'm a rigamon, coming at ya, I'm a rigamon, coming at ya right now. Make a rigamon, I don't do it by me, I don't do it by it. Oh no, arrest the parade, no, arrest the parade. I'm a rigamon, put the trigger on, man, that's the trigger. Tonight you better start rebuilding all your ribbon. He said trust and you win the game. You smile upon your losing, I said yeah. What is it good for? It's good for absolutely nothing, ladies and gentlemen. All right, thank you very much. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Quiero saber por qué, cuándo le vamos a poner los topetines a la mesa. Se mueve cada vez que le ponemos un plato, se mueve la mesa. Y se la tiraría por la ventana, mira. ¿Y ya definieron a qué colegio lo van a mandar para primer grado? Este programa es como la sobremesa, y el oyente es el niño que no termina de entender qué pasa allí. Estamos en uno que se llama Old School Primal. Se sientan, hablan, nunca vienen a jugar. Pero es una matrícula que no es tan cara, es tan cara como en relación a... Y cuando se levantan, lamentablemente... Es para irse. Tiene mucha tarea en la tarde. Mucha tarea, eso sí. Mis hijos están con el padre.

Yo quería que él tenga unos buenos estudios. Nuestros niños hoy en día se encuentran abandonados porque no tienen beca, pero nosotros como madre tenemos dos manos para trabajar en artesanía y darle el estudio a nuestros hijos. Y así mantenemos la provincia del Chaco. Somos orgullosas de tener un hijo estudiante, pero con mucho esfuerzo nosotros trabajamos la artesanía. Trabajamos con la madera, con el tejido. Trabajamos con la totora, haciendo canastos. Entonces nosotros decimos, señores, basta, señores. No mientan más por la muerte de este niño. No mientan. Más bien que aparezca el asesino de este niño. Eso simplemente es lo que queremos como pueblo originario. Simplemente eso necesitamos. Y gracias porque se están comunicando ustedes que son de la nación. Muchísimas gracias. Ojalá nosotros para el día de mañana, ojalá que se termine una buena vez esto y que se aclare quién es el asesino. LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. We'll be right back.